Suena extraño, pero vamos en este momento a dividir los oyentes de este espacio que ahora comienzan los 40 principales, llamado Ingravidez, en dos. Los que gustan de atender a nuestro sumario, de saber los contenidos que va a tener el programa, y los que prefieren el factor sorpresa e incluso a veces se sienten molestos por encontrarse los domingos en los40.com una noticia que habla de los contenidos del programa. Estos últimos, cambiad de emisora durante un minuto, más o menos, o apagad la radio. Los otros, oído al parche, porque en el programa de hoy escucharemos cómo suena el regreso, el retorno de Primal Scream. Vamos a descubrir quién se esconde bajo el nombre de Scars on Broadway. Gente muy popular en el mundo del rock que tiene un nuevo proyecto. También vamos a comprobar cómo suena el primer single ya oficial de los Subways, después de que hace algunas semanas disfrutáramos de la canción que regalaban desde su página web los británicos. E incluso vamos a tener una remezcla del Violet Hill de Coldplay, que es tan remezcla, que es irreconocible. Además de eso, vamos a montar ahí un concursito, un rollo festival de verano y tal, y otras cosas que irán surgiendo sobre la marcha. Sea como sea, bienvenidos a esta nueva edición de Ingravidez, la 545. Nos quedan tres programas para tomarnos las vacaciones de verano. El día 22 será el último programa de Ingravidez por esta temporada. Y abrimos este antepenúltimo, con Infidels. Buenas noches. Life was easy before the numbers came. Number crunching is my ever-losing game. Ride the cell, grab them all for you. Rolling over cause I feel the same way too. Bought my ticket from the grey-haired platform man. Threw it back, I got an ever-changing plan. Held my freedom in my empty open hand. Wave to people out there, y'all would understand that we all take that bank today. All looks easy cause the cashier girl is framed. I want cash, gonna count it all for me. Door is open and I feel the nervous freeze. At the door stands a girl whose hope remains. On her face says your plan could use a change. Take my car, put the metal to the floor. Round about I'm gonna take this one for sure. Yeah, we are. Police are on the way. I'm a man who could use a little change. Under stars, I'm bleeding in the rain. Took the corner with the sparks flying under strain. Yeah, we all make mistakes from time to time. Espero que estéis ya todos, que los del minuto no se hayan ido de vareta, no se hayan ido, yo que sé, al larguero, que hay estas horas por ahí, larguero, está lo de los toros también, no sé. Esto es Ingravidez en los 40 principales, hemos abierto hoy nuestro programa con Infidels, con una de las canciones que van a estar incluidas en el segundo álbum de esta banda londinense, a medio camino entre la música de baile y el rock and roll. escuchando estos temas de su nuevo álbum, que va a salir a la venta el próximo día 23 de junio, vemos que en ellos hay más componente orgánico, ¿eh? Eso queda muy, muy chic, últimamente se usa mucho, ¿no? Música orgánica. En fin, que es menos electrónico y que es mucho más natural el sonido que Infadels han querido dar a este su segundo álbum, Universe in Reverse. La canción, el sencillo adelanto, es este Make Mistakes, con el que hemos abierto Ingravidez. Sabéis que llevamos unos días de vorágine festivalera ya total, de eventos varios, y entre unas cosas y otras, pues se nos pasó, y ahí debemos entonarme a culpa, la visita que una importante, interesante banda americana, deudora del post-post-grunge, giró a nuestro país en las últimas fechas. Estuvimos, como digo, el fin de semana, que si MGMT, que si el Electric Weekend, y se nos pasó, ni siquiera comentaron en el programa, que también pisaron estos días terreno ibérico Alter Bridge, la banda de Mark Tremonti a la guitarra y de Miles Kennedy a la voz. Así que bueno, aunque solo sea para pedir disculpas a sus fans, una de las canciones de su último álbum Blackbird es este Watch Over You, son Alter Bridge. Por lo que nos habéis contado, bien en directo. Leaves are on the ground. Fall has come. Blue skies turning gray. Like my love. I tried to care. Can you love someone not yourself? Rescatado de nuestro armario, una joyita en directo, grabado en Bélgica, Kings of Leon, con este Molly's Chambers, quizá su mayor éxito hasta la fecha en la trayectoria de los hermanos Followill. Además, esto lo hemos hecho a petición de la gente del foro, que llevaba algunas semanas ahí achuchando a ver si suenan Kings of Leon, a ver si suenan Kings of Leon. Porque van a ser una de las bandas presentes en uno de los festivales que se celebran este verano en nuestro país. En concreto, ellos van a estar en el Summer Case. Y de festivales va la cosa, porque como si esto fuera el caiga quien caiga, ahora que lo presenta nuestro compañero Fran Blanco, pues vamos a hacer una especie de estudio sociológico, como los que hace Maldo, en torno a un tema. Y en esta ocasión, y en los tres programas que quedan, vamos a hacer un estudio sociológico en torno al mundillo festivalero. Enseguida os contamos de cómo lo vamos a hacer, va a ser con participación vuestra, lógicamente, y entre todos los participantes habrá interesantes premios en juego. Como digo, pues eso, buscamos un poco llegar a una conclusión sobre lo que os gusta y lo que no os gusta de los festivales de música, sobre todo de los festivales de verano. Y además eso, intentaremos pasárselo a los que organizan festivales, oye, para que lo tengan en cuenta, que muchas veces hay gente que organiza festivales para ellos mismos. Eran Kings of Leon en directo con este Molly's Chambers, que aunque estaba grabado en Bélgica, lo extraemos de la edición especial australiana y limitada de su álbum Hashake Heartbreak, el segundo álbum que sacaron Kings of Leon. Y ahora una banda que también va a llegar a nuestro país a un festival, al Dr. Love 0500. Aunque esa no es la única cita del público ibérico con los Pigeon Detectives, porque también estarán en el Paredes de Coura, como ya dijimos hace algunas semanas. Esto es Emergency, su nuevo trabajo. Cause I'm This is an emergency, la primera canción, el primer sencillo de lo nuevo de los Pigeon Detectives llamado Emergency a secas. Su segundo disco, además. Leí un día en la Wikipedia el porqué del nombre del grupo. Y es que el batería, por lo visto, en el Festival de Leeds estaba charlando con un australiano, supongo que la típica conversación que surge en festival ahí un tanto absurda, sobre nombres de bandas. Que si tengo un grupo, que si lo vamos a llamar así o así. Y el tipo, el australiano, le dijo, pues poder llamar a los Pigeon Detectives, que sería algo así como los detectives pichones, ¿no? Y la verdad es que es tontuelo el nombre. Y dice el batería Jimmy que aunque el nombre era un tanto absurdo, pues en principio no le gustaba, pero luego se quedaron con él y reconocen que llama la atención al ser un nombre tonto. Ahí están los Pigeon Detectives, que van a estar actuando en nuestro país, en ese Doctor Love 0500 y también en el Festival Paredes de Cobre. Vamos ahora con esa encuesta fin de curso que hacemos en Ingravidez en torno al mundo de los festivales de verano. Y además no lo vamos a concretar sobre ninguno. Sí, los premios que se sortearán entre todos los participantes están relacionados con un festival, pero en principio solamente queremos hacer una encuesta, un estudio entre todos vosotros en el que al final sepamos qué es lo que más os importa de un festival. Damos por hecho que os gusta ir a los festivales de verano. Si no os gusta, pues también podéis participar, oye, ¿por qué no? Vamos a poner sobre la mesa 6 factores importantes, todos ellos, en un festival de verano y queremos que los ordenéis de mayor a menor, para vosotros, de mayor importancia a menor importancia. Lo que más valoráis de un festival y lo que menos. Estos son los 6 puntos. Así que tomáis nota, lo volveremos a decir después de la siguiente canción, pero queremos que nos escribáis un mail a ingravidez@los40.com con vuestros datos, por supuesto, nombre, apellidos, dirección, edad y teléfono, y nos digáis, pues para mí lo más importante de un festival, de los puntos que decís, es este, luego este, luego este, luego este, así los 6 puntos que damos a continuación, que serían cartel, o lo que es lo mismo, los grupos que van al festival, la ubicación, la ciudad donde se hace, las instalaciones o infraestructura, o sea, cómo está el recinto, los servicios que hay, si la zona de campaña está cerca, lejos, etcétera. La fecha en la que se celebra, julio, agosto, primavera, otoño, invierno. El ambiente que encontráis en ese festival, el público, al fin y al cabo. Esto es un poco relativo, porque habrá gente que dirá, bueno, me da igual el público que haya. Y hay gente que solo va a los festivales por el tipo de público que se va a encontrar, ¿no? Y un punto definitivo y también importante, el precio del festival. Ordenadnos, por favor, en esta encuesta fin de curso de Ingravidez del 1 al 6, de mayor importancia para vosotros a menor, estos 6 puntos: cartel, ubicación, instalaciones o infraestructura de los festivales, fecha de celebración, público que os encontráis, ambiente al fin y al cabo, y precio del festival. Y vamos allá con otros que también van a visitar la península este verano, porque van a estar, por ejemplo, en Paredes de Cobra, igual que Kings of Leon, y en Summer Case. Estamos hablando de Primal Scream, este es su nuevo trabajo. I had somebody talk to me. Así suenan los Primal Scream en su noveno álbum de estudio, que va a publicarse el próximo 22 de julio. El título del álbum va a ser Beautiful Future y el sencillo que lo adelanta es esta canción, la que acabamos de escuchar, que se llama Can't Go Back. En ese álbum vamos a encontrar la colaboración de Josh Homme de Queens of the Stone Age, un tipo ante el que nos quitamos el sombrero una y otra vez. Lo estuvimos viendo el otro día en Electric Weekend. Luego haremos algún comentario sobre Electric Weekend. Recordar que estamos esperando vuestra participación en nuestra encuesta fin de curso de Ingravidez. Valorad de mayor a menor, en cualquier caso especificáis. Para mí lo más importante de esos puntos es este, el menos este, el cartel, la ubicación, las instalaciones, la fecha, el público o ambiente y el precio de los festivales. Y entre los que participéis, el último programa de la temporada, que será el domingo 22, vamos a poner en juego como premios gordos, premios digamos importantes, dos abonos VIP, dos entradas VIP para el Saturday Night Fever, que tendrá lugar la noche del 19 de julio en Madrid. Es la edición digamos mesetaria del Festival Internacional de Benicassin, se celebra en Madrid. Y allí estarán actuando Morrissey, My Bloody Valentine, Mika, Siouxsie, Baby Shambles, Hot Chip. Pues bien, cada ganador tendrá no solamente una, sino dos entradas VIP para zona VIP para ese festival. Que sea festival de un día. Así que podrá invitar a alguien incluso. Esos serán dos ganadores. El resto de ganadores, hasta un total de 10, van a recibir un suculento lote de productos Ingrávidos. Aunque materiales, ¿no? No es un acceso a ningún concierto ni nada, sino que es algo más material para tener en casa, para guardar para siempre. Algo tangible, aunque esto cada vez está menos valorado, ¿no? Por aquello del internet y tal. Pero bueno, ese lote estará compuesto, por ejemplo, cada uno de ellos tendrá un DVD, un resumen de la edición de Benicassin del año pasado, de 2007, y además se incluirán diversos singles y material promocional de un montón de bandas de las que suenan en el programa. Así hasta que cada uno de los lotes acumule un total de 5 formatos. Además del DVD, otros 4 CDs. O sea que no podemos decir, no, pues llevan este, este y este, porque es variadita la cosa. O sea que luego habrá que también, es como una especie de lote sorpresa, esperar que la suerte esté con vosotros. Esperamos vuestros mails en ingravidez@los40.com. Aquí están los Raconteurs, que van a estar actuando en la edición costera, la edición playera de este festival, del Festival de Benicassin, que este año se celebra los días 17, 18, 19 y 20 de julio, donde en Benicassin, Salud Your Solution. To me, sister, listen, maybe you can help. I think I give a lot of bubbles, my consideration. Beber y coger el coche. Te acaban pillando, tío. Y te van a quitar 6 puntos, 600 euros, el carné. Te pueden hasta meter en la cárcel. Te vas a matar, ¿te enteras? O peor aún, vas a matar a tus colegas, a tu novia o a los hijos que aún no has tenido. ¿Y después qué? ¿Vas a poder seguir viviendo como si nada? Tengas la edad que tengas, conduce con cero alcohol. El riesgo también va contigo. Dirección General de Tráfico. Gobierno de España. Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin. Primer humano ingrávido. Otra de las canciones más indiscutibles de la década de los 90. La escuchamos el otro día en directo, el viernes pasado por la noche. No este, sino el anterior, y dijimos, esto tiene que sonar en ingravidez. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Aunque lo va a hacer en una versión a cargo de un grupo escocés ya desaparecido y a los que echamos mucho de menos. We'll be right back. Son los escoceses Gunn haciendo esta versión del Killing in the Name de los Rage Against the Machine, canción del año 93. Esta misma canción, pero una versión instrumental, rollo un poco ska, la escuchamos el pasado mes de enero dentro de esta sección Memorial Yuri Gagarin, dedicada a versiones ingrávidas de canciones también ingrávidas. E incluso esta misma lectura de Gunn, de esta canción, de este incunable, pues ya sonó en esta sección hace 4 años, en 2004, en diciembre, según nuestros archivos. Así que, pues pedimos perdón por la repetición, pero nos apetecía. No queríamos, sin embargo, y esto ha sido adrede, escuchar la original. ¿Por qué? Pues porque, y aquí comentamos un poquito sobre el Electric Weekend, en el que solo estuvimos la jornada del viernes y no completa. Pues el espectáculo que el otro día dieron Rage Against the Machine fue grandioso, fue memorable, es totalmente indicado para el público que nunca ha podido ver a esa mítica banda, pero es como una especie de déjà vu, ¿no? Nada nuevo bajo el sol. Las reivindicaciones de carácter político del grupo son las mismas que hace 15 años prácticamente cuando surgieron, y eso no quiere decir que no estén vigentes, pero sobre el escenario se tornan ya un poco manidas, y la propuesta musical, pues idem de idem. Que Tom Morello es un dios, estamos de acuerdo, pero que ir a ver a Rage Against the Machine no es más que un ejercicio de pura nostalgia, pues también, ese es nuestro punto de vista. Y disfrutamos mucho el otro día, y bueno, cuando esta canción sonó en directo en el Electric Weekend, pues aquello se venía abajo. 50.000 personas se calcula que hubo la primera noche, y unas 56.000 la segunda noche, con Metallica como cabeza de cartel. Solo pudimos ver un par de grupos, nuestros compromisos con otros quehaceres pues nos impidieron ver más. Vimos a Rage Against the Machine, vimos también a Queens of the Stone Age, que pelearon contra la lluvia y que, bueno, pues tocaron en una carpa atiborrada, una carpa que obviamente pues desluce mucho para una banda como la de Josh Homme, y comparado con la anterior visita que los Queens hicieron en nuestro país en Circuito Salas, pues obviamente nada que ver, disfrutamos mucho más en su concierto de hace algunos meses que en este. Pero es lógico, son los condicionantes que tiene un festival. De eso precisamente estábamos hablando hace un rato. No pudimos ver más del festival, porque antes habíamos estado viendo a MGMT, uno de los hypes de la temporada, que tienen también que aplicarse a fondo para hacer historia. De momento, pues tienen ahí un par de canciones, un par de temas buenos. Su directo no flojea, pero les falta ahí también un poco de rodaje, ¿no? Ya puestos, hacemos ahí un poquito de crónica de todo. Respecto al Electric Weekend, ¿qué diremos? Pues que exitazo de público, sin duda, y ciertos desajustes en lo que a infraestructura se refiere, que se transforman en incomodidades para el público presente, pero lógicamente eso hay que perdonarlo porque es la primera edición del festival, así que, y después del éxito de público que ha sido, seguro que habrá más. Después de esta canción del 93 versionada por Gunn, un poquito después, la versión de Gunn data del 95, la incluyeron como cara B del single The Only One, pues vamos con otro de los protagonistas del Electric Weekend, y además vamos a enlazar lo que vamos a escuchar a continuación, que no es ni más ni menos que una pieza tocada en acústico de uno de los temas del primer álbum en solitario de Serj Tankian, de System of a Down, con el siguiente grupo. Vamos por partes. Serj Tankian, que estuvo en el Electric Weekend, Sky Sober en acústico. Sky is over, don't you want to hold? see you go, the sky is over. Even though we can't afford, the sky is over. Behind closed eyes lie the minds ready to awaken you. Are you at war with land and all of its creatures? Your not so gentle persuasion has been known to wreck economies of countries, of empires. The sky is over. Don't you sky is over, even though we can't afford. The sky is over. I don't wanna see it go. The sky is over, even though we can't afford. The sky is over. I don't wanna see it go. The sky is over, even though we can't afford. The sky is over. I don't wanna see it go. The sky is over. Even though we can't afford, the sky is over. The sky is over us. Bueno, pues ahí estaba Serj Tankian en su parte más melódica. Fíjate que alguno podía pensar que este era una de las partes más cañeras de System of a Down. Y bueno, se ha demostrado que sí, que obviamente tiene su componente ahí rasca-rasca, pero le ha sacado más corazón en este su primer disco en solitario. Y ahora enlazamos con una banda, un proyecto llamado Scars on Broadway. ¿Quiénes son? Bueno, pues si os digo los nombres, quizá dos de ellos os resulten muy populares, porque Scars on Broadway lo forman Dominic Cifarelli, Danny Samun, Frankie Pérez, John Dolmayan y Daron Malakian. Estos dos últimos componentes activos de System of a Down, uno de ellos además vocalista Daron y guitarrista de la megabanda americana de System of a Down. Estos días se está empezando a escuchar en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, esta canción que va a ser el tema con el que se presenten Scars on Broadway. El proyecto ya lleva montado algunos años, pero ahora es cuando saldrá a la luz, ¿no? El primer álbum se va a llamar Scars on Broadway, como el grupo, y esta canción se llama They Say. Son Scars on Broadway, estreno en Ingravidez. If you were me, could you? Que no decaiga, que no vamos a dejar tiempo entre tema y tema para que os aburráis con nuestra charla. Y por eso ya prácticamente ya nos vamos a una de las canciones que van a estar incluidas en el que va a ser segundo álbum de estudio de esta banda británica originaria de Hertfordshire. Son los Subways, ya los conocéis, y si no los conocéis, pues hay una canción perfecta de su primer álbum que sirve como tarjeta de presentación, Rock and Roll Queen. Y ahora están en estos días editando el que va a ser su segundo álbum, llamado All or Nothing. Va a ver la luz el próximo 30 de junio. Hace algunas semanas ellos regalaban en su página web una canción llamada Girls and Boys, un sencillo, digamos, solo online, pero hoy ya tenemos, y fijaos qué buena es la canción, el que es su sencillo oficial. Fijaos que cuando decimos que es una canción buena, no estamos exagerando en absoluto. A la primera escucha además entra. The Subways, All or Nothing. Podemos decir que es una canción redonda, All Right, el nuevo título de los Subways. Vamos ahora con algo que anunciábamos en el sumario, una remezcla de Coldplay irreconocible. De hecho, la vais a escuchar, o vais a quedar como temblando, como flipados, y vais a decir, pues bueno, si me dicen que es una remezcla de Violet Hill, me lo tendré que creer. Nosotros mismos tenemos dudas, ¿eh?, de que sea una remezcla de Violet Hill, pero así se ha anunciado. Como estos días es un nido de incesante movimiento Coldplay.com, pues entramos de vez en cuando y vimos el otro día que se anunciaba Justice, el grupo francés Justice, ha remezclado el Violet Hill de Coldplay. Y siguiendo los links, llegamos a la canción. Y nos bajamos la canción y la verdad es que después de escucharla dijimos, pues bueno, si la propia página de Coldplay oficial, Coldplay.com, dice que esto es una remezcla de Violet Hill, nos lo creeremos. Pero tenemos nuestras serias dudas. Lo vamos a escuchar y así los que no os vais a tomar la molestia de buscarla en internet, pues la juzgáis. La canción dura 5 minutos, la remezcla, pero le hemos hecho un edit para dejarla en 3, para evitar la desestabilidad emocional de los oyentes de Ingravidez. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, en Coldplay.com hay, como digo, más actividad, más info. Una de ellas está relacionada con el concierto de Barcelona, el que van a dar en el espacio Movistar, porque ya han anunciado cómo hay que hacer para acudir a ese concierto, y es apuntándose en un cuestionario que ellos mismos han colgado en su página web. O sea que hay que entrar a coldplay.com, darle a la noticia donde pone Barcelona Contest Live, y ahí pues un formulario, me llamo tal, mis datos son cual, y podrás ganar un par de entradas para ese concierto exclusivo, solo promocional, no contadas a la venta, que va a tener lugar el próximo día 17 en Barcelona, en el espacio Movistar. Los de septiembre, ya sabéis, como dijimos el otro día, que están saliendo a la venta. Esta semana lo ha hecho el de Barcelona y la que viene el de Madrid. Y por otro lado también, en algunos países solo, pero no en el nuestro, una lástima, según pone ahí, pues en myspace.com/Coldplay se puede escuchar ya el álbum completo, el Viva la Vida, Or Death and All His Friends. Esta es la remezcla a cargo de los franceses Justice de Violet Hill. Toma. Ay, ay, ay, con mucha pena, con mucho dolor en el corazón, nos vamos a ir porque se nos acaba el tiempo. Volveremos el domingo que viene, como es habitual. Bueno, ¿cómo se os ha quedado el cuerpo después de la remezca de Coldplay? Creo que no la volveremos a poner para que no nos denuncien las autoridades de telecomunicación de que estemos causando interferencias en la antena. Es energética, es bizarra total. Digo que volveremos el domingo que viene a la hora habitual, 12 de la noche, 11 en las Canarias, después de Órbita Pop con Sira Fernández. Así que tengáis buena semana. Recuerdo que el próximo 22 es nuestro último programa, que nos quedan, pues, por tanto, dos programas de temporada de este curso en Ingravidez, y que estamos esperando vuestros mails en esa encuesta final de curso que hemos montado respecto a los festivales de verano, valorándonos de mayor a menor importancia para vosotros los puntos, cartel del festival, grupos que tocan, ubicación, las instalaciones o infraestructuras, las fechas en las que se celebra, el público que os vais a encontrar, el ambiente que suele haber en ese festival y el precio del mismo. ingravidez@los40.com. Como premio, dos abonos dobles, VIP, entradas VIP, al fin y al cabo, para la edición madrileña del Fever, Saturday Night Fever, y también 10 lotecitos de productos interesantes, productos ingrávidos, con el DVD del Fever del año pasado y con otros singles, otros samplers, otras cositas pues bastante interesantes para que escuchéis el verano que se nos viene encima. Esta semana pasada ha salido en su antigua compañía, porque ya sabéis que con In Rainbows rompieron con todo, un álbum recopilatorio con lo mejor de la carrera de una de las bandas más grandes de los últimos lustros, de las últimas décadas, si queréis, hablamos de Radiohead, los de Oxford. No sé si estarán muy contentos o no con la edición de esto. Yo creo que tampoco les molesta, ¿no? No deja de ser una ayuda porque vuelven a ser actualidad, aunque ellos siguen con su álbum In Rainbows, con su gira, estarán en el Daydream próximamente en Barcelona. Y ahora, pues como digo, la multinacional en la que grabaron todo su material anterior edita un Best Of. Hay una edición en CD, sencillita. Hay una edición en CD doble, que incluye, lógicamente, dos CDs y más temas. Hay una edición en vinilo fabulosa, doble vinilo, con cuatro caras repletas de piezas incunables. Y hay una edición en DVD con todos los vídeos de Radiohead, The Best Of. ¿Cuál hemos elegido? Pues podríamos haber elegido cualquiera de los cortes de este álbum. Pero bueno, por pura nostalgia también, por puro cariño, hemos elegido My Iron Land, que se editó como single en el 95. Todavía recuerdo nítidamente cómo la primera vez que escuché esta canción, era un domingo por la tarde y yo estaba escuchando la radio pública de este país con el programa de 4 a 3 con Paco Pérez Brián. Llegó el tío y dijo: esto es My Iron Lamb, sencillo, adelanto de lo próximo de Radiohead, que luego tardaron en sacarlo, ese álbum, The Bends, salió más tarde. Inconmensurables Radiohead, que tengáis buena semana. Yeah. frightened. You cry.